Andan solos. Los amantes de la literatura andan solos en las librerías buscando libros que le han recomendado. Andan solos en los bares escribiendo sus notas sobre lo que dijo, lo que escuchó, lo que imaginó. En la caminata a veces andan solos. De sillón y de silencio es el momento en que leen su último hallazgo. Pero hay un momento en que se juntan los amantes de la literatura. Hacen un taller literario. Leen en voz alta, escriben su libro. La aventura del río. Un taller literario radial, los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La aventura del río, un taller literario radial, para explorar tu lado creativo leyendo y escribiendo literatura. La aventura del río, los miércoles a las 18 horas por FM Los Coihues 105.5. Bienvenidos al tercer programa de La Aventura del Río, Acá estamos sentados en una banqueta desde este lejano rincón patagónico. En el ventanal literario que abrimos se ve un río, y ese río es un río de palabras y de silencios. Como siempre te decimos, este no es un programa de radio, es un taller literario radial. ¿Te gusta escribir? Anda a buscarte algo para estar preparado, porque de aquí a poco se vienen las consignas. Ojalá esta tarde sea una tarde llena de ideas para escribir. Hoy hablaremos de la casualidad y de las percepciones. Estamos haciendo este programa, La Aventura del Río, Gerardo Virués en la operación, Jorge Cortizo como doble comando y Guille Virués en la conducción. Durante esta emisión escucharemos a la banda Wolfpack. En algún momento pensamos durante la producción de este tercer programa de avisarles que íbamos, a partir del programa número 4, inventar oyentes que participan con sus textos, pero se ve que el solo impulso de querer inventar estos oyentes nos hizo llegar al primero que nos mandó un texto. Así que hoy, durante la emisión, compartiremos un hermoso texto de Mariana Di Pasquale, escrito desde Plaza de los Toros en Uruguay. La necesidad, sino la casualidad, la que está llena de encantos. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer instante. Nos cuenta Milan Kundera en La insoportable levedad del ser. Dice Vladimir Nabokov: un hombre, cierta vez, dijo Rex, doblando la esquina con Margot, perdió unos gemelos de diamantes en el ancho mar azul. Y 20 años después, exactamente para la misma fecha, un viernes según parece, comió un pescado grande, pero no encontró los diamantes. Esa es la clase de coincidencias que más me gustan. ¿Siempre significan algo las casualidades? Casualidad, combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar. Historias que empiezan con una casualidad debe haber muchas. ¿Cómo podría una historia terminar con una casualidad? María Chucena techaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo: María Chucena, ¿techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza, ni techo la ajena, techo la choza de María Chucena. Esta fue una pequeña historia en que una casualidad no trajo más consecuencias que un diálogo que no prosperó más allá de su complicada repetición. Thank you.

old friend of mine. Whoa. Estamos en la aventura del río, navegando la literatura con textos y consignas. La aventura del río, FM Los Coihues 105.5. Entonces, ¿existen las casualidades? A algunos les gusta pensar que se trata del destino, que las cosas estaban escritas, que tenía que ser así. Otros, más racionales, piensan simplemente que la mecánica de los hechos puede incluir las casualidades. El escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne, 1804-1864, dejó una obra inconclusa que su esposa se ocupó de editar después de su muerte, que se llamó Cuadernos Norteamericanos. Hawthorne, conocido por La Letra Escarlata principalmente, o el relato Wakefield, anotó en este Cuadernos Norteamericanos ideas para diferentes relatos. Y vemos que en muchas de estas ideas, que ahora vamos a compartirles tres de ellas, de las muchísimas que hay escritas en este libro exquisito, están basadas en el mecanismo de la casualidad. La historia se desata porque, de alguna manera, los protagonistas están lanzados a un universo en donde las cosas pueden pasar. Tientan, de alguna manera, que los hechos extraordinarios converjan sobre ellos. Compartimos el primero. Dice así: dos amantes proyectan la construcción de una casa de campo en cierto lugar, pero diferentes circunstancias, en apariencia fortuitas, se interponen. Una vez unos niños pobres se presentan en el terreno, otra vez el sitio se vuelve escenario de un pacto criminal, y por último se descubre ahí el cadáver de uno de los dos amantes o de un amigo querido. Entonces, en vez de casa, es una tumba de mármol lo que edifican. La moraleja es que no hay punto en este mundo donde erigir una casa de placer, porque no existe lugar que nunca haya sido alcanzado por el dolor humano. Pero como ven, ya se dispone en esta idea de un relato que él finalmente no escribió, así que está disponible para cualquiera de nosotros que quiera escribir esa historia. Decía, dispone la posibilidad de que planificando un hecho nunca se lo consiga, porque siempre otra causa inesperada se interponga en el camino. Thank you. Esta otra idea quizás sea un poco más sencilla y amable a la hora de adaptarla a una historia propia. Dice así: se encuentran un muchacho y una muchacha. Ambos aguardan a cierta persona reconocible por una seña particular. Observan y esperan largo rato con la esperanza de que esa persona llegue. Al fin, alguna circunstancia imprevista les hace ver que uno es para el otro esa persona esperada. Moraleja, lo necesario para nuestra felicidad se halla a menudo al alcance de la mano si es que sabemos actuar. Cabe destacar que Hawthorne, su manera de escribir, la clase de historias que escribían, perseguían de alguna manera dejar al final en los lectores, en las lectoras, una enseñanza. De ahí esta aclaración final de que ese relato podría tener tal o cual moraleja. Y por último, dice Hawthorne, un ciego sale a pasear por senderos que desconoce y confía en el primer caminante que acepta guiarlo. Los distintos personajes con que se topa, unos malvados, otros bien intencionados pero inútiles, y hasta podría haber otro ciego que intenta guiarlo. Podría imaginarse, para terminar, que rechaza toda ayuda y sigue su camino a solas, titubeando. Bueno, hasta acá ya tenemos varias ideas, pero no las que nosotros les vamos a pasar. Como esta se va a tratar de una consigna a mediano plazo, les damos un ratito para que agarren papel y lápiz y puedan anotar, si quieren, alguna de estas ideas. Por ejemplo, escribir una cadena de hechos casuales que desembocan en un hecho trascendente, por ejemplo, un nacimiento, una muerte, una sentencia o una despedida. La segunda, un efecto, una suerte de efecto mariposa que vincule un hecho ocurrido justo un año antes de tu nacimiento, que desemboca luego en la fiesta de uno de tus cumpleaños. Última idea para este primer bloque: la historia de una moneda antigua que guardás, las manos por las que pasó hasta llegar a vos, las situaciones en que esa moneda participó y el poder que acumuló o perdió. Todas nuestras consignas van a estar en nuestra página La Aventura del Río en Facebook a partir de un rato nomás. Ya terminen, cuando terminemos el programa las vamos a subir para que ustedes, si quieran, puedan retomarlas desde ahí. La idea en general para este primer ejercicio de hoy es escribir una historia que donde se concatenen hechos aparentemente casuales. Esperemos que les guste la idea y que se animen a compartirlas con nosotros. He's self-aware. He Fourth position. All right. This is all I know. One, two, three. ¿Es la diferencia entre algo espléndido y algo deslumbrante? ¿Podrías hacer una lista de cosas hermosas? ¿Qué palabras usamos para determinar las diferencias entre nuestras percepciones? ¿Elegimos las palabras que usamos o nos dejamos llevar por el flujo, la intuición, la mera comunicación? Cosas espléndidas, cosas encantadoras, cosas agradables. ¿Son lo mismo? ¿Son lo mismo? Volvemos a recurrir al libro de la almohada de Sei Shonagon para ver qué diferencia había para esta autora japonesa del año 1000 después de Cristo entre cosas espléndidas, cosas encantadoras y cosas agradables. Cosas espléndidas, dice Sei Shonagon, brocado chino, una espada con una vaina decorada, la veta de la madera en una estatua de Buda, largas ramas florecidas de una glicina de bello color enroscadas a un pino. La cámara de nacimiento de la emperatriz, las telas de color borravino, un gran jardín todo cubierto de nieve. Para Sei Shonagon, esas son cosas espléndidas. Ahora, para ella, cosas encantadoras, que serían diferentes a cosas espléndidas, serían el rostro de un niño dibujado en un melón, un pequeño gorrión que viene saltando al imitar a alguien el chillido de un ratón, un niño de 2 años que viene gateando apurado, en el camino encuentra una pequeña basura, la recoge y la muestra a los mayores. Un hermoso bebé es alzado sucesivamente por distintas personas que se lo van pasando una a otra. Cuando cae dormido, qué gracioso se ve. Los objetos que se utilizan al jugar con muñecas de papel. Huevos de pato y también sus nidos. Cualquier cosa, si es diminuta, resulta encantadora. Y para ella, cosas agradables son encontrar muchos libros con relatos que no había leído. Alguien ha roto una carta y la ha arrojado al piso. Recojo los pedazos y me encuentro que muchos de ellos se encajan. He tenido un sueño perturbador y me inquieta su significado. Con mucha ansiedad consulto a un intérprete. Este me informa que no tiene ningún sentido especial. Por último, me encanta cuando una persona importante alaba o menciona con aprobación a alguien a quien amo. ¿Cómo calificar las cosas? ¿Espléndidas? ¿Agradables? ¿Encantadoras? Una consigna podría ser así. ¿Cuál es la cosa espléndida, agradable o encantadora que mejor podrías describir? Pero vamos a precisarlo un poco mejor. La consigna de este segundo bloque, previo, la vamos a dar previo a la lectura que elegimos, sería la siguiente: producir una descripción muy sensible sobre alguna experiencia de percepción como la que van a escuchar en el siguiente texto de John Berger. En La fruta como la recuerdan los muertos, John Berger pone el siguiente texto titulado El melón. Los melones siempre nos parecieron, por una especie de negación, la fruta de la sequía. Después de caminar por los valles parcelados o por la agrietada tierra de las planicies polvorientas, llegamos a donde había melones y los comimos como quien extrae agua de un pozo en un oasis. Eran improbables, nos reconfortaban, pero de hecho no saciaban nuestra sed. Aún antes de abrirlos, los melones olían a un agua dulzona y encerrada. Su aroma pesado no tiene filos. Para saciar la sed, uno necesita algo agudo. Los limones son mejores. Cuando son pequeños y verdes, unos melones pueden sugerir juventud, pero rápidamente la fruta se torna algo sin edad, como una madre para su hijo. Las imperfecciones de su piel, y siempre hay algunas, son como lunares o como marcas de nacimiento. No son el signo de la maduración como las rugosidades de otras frutas. Confirman simplemente que este melón es único y que siempre será el mismo. Para alguien que nunca ha comido uno, su exterior no da idea alguna de lo que se puede hallar adentro. Ese naranja flagrante, nunca visto hasta el momento de abrirlo, que tiende hacia el verde. Las abundantes semillas que yacen en el hueco central son el color de flamas pálidas pero húmedas, y su espaciamiento y su conglomeración desafían cualquier sentido del orden, y por todas partes esa resplandecencia. El sabor de un melón conlleva oscuridad y luz de sol. Así, milagrosamente, une estos opuestos que no podrían existir juntos de otra forma. We'll be right back. La ciruela Claudia. Cuando era viejo, miraba las ciruelas Claudias cada año en el mes de agosto. Era frecuente que me desilusionara. A veces estaban verdes, fibrosas, casi secas, y otras se habían resblandecido y estaban masocotudas. Muchas no valía la pena ni morderlas, pues podía sentir con mis dedos que no tenían la temperatura correcta, una temperatura que no puede hallarse ni en los centígrados ni en los grados Fahrenheit, es la temperatura de una frescura particular rodeada de resolana, la temperatura que tiene el puño de un niño pequeño. Ese niño está entre los 8 y los 10 años y medio, la edad de la independencia antes de que comiencen las presiones de la adolescencia. El niño sostiene una ciruela Claudia en su mano, se la lleva a la boca, la muerde y la fruta lanza su lengua hacia el fondo de la garganta. El niño traga la promesa que entraña. ¿La promesa de qué? De que algo no tiene nombre todavía y que pronto él habrá de nombrar. Prueba una dulzura que no tiene nada que ver con el azúcar, pero sí con un brote que fluye y fluye y que parece no tener fin. El brote pertenece a un cuerpo que solo puede ver con los ojos cerrados. El cuerpo tiene extremidades y un cuello y tobillos y es como el suyo, excepto que está volteado de adentro hacia afuera. Por el brote sin fin fluye una savia, la puede sentir entre los dientes, la savia de una manera, perdón, de una madera pálida e innombrable, a la que él llamará el árbol de las niñas. Siendo ya viejo, me era suficiente que una ciruela de entre 100 me trajera el recuerdo de aquello. Como ven, los dos textos de John Berger son netamente descriptivos. Elige una manera singular de contextualizar esta descripción y tiene que ver con el título general, que es La fruta como la recuerdan los muertos. ¿Qué mayor evocación nostálgica puede haber que imaginar a unos muertos que, vivos a su manera, recuerdan el sabor de las frutas, aquello que ya no está más con la posibilidad de vivenciarlo? Vamos a reforzar entonces la consigna que les habíamos dado al principio del tema de las percepciones y de la descripción. La consigna sería, entonces, escribir un texto evocativo tratando de describir cierta experiencia perceptiva lo más detalladamente que se pueda. Podría ser el mate cocido que te servían en la escuela, la cocina de la casa de tu abuela, apelar al uso de adjetivos que todavía puedan combinar unas percepciones con otras. Por ejemplo, encontramos en los textos de Berger aroma pesado, agua dulzona y encerrada. Busca palabras, busca adjetivos, amigate con los diccionarios si tenés ganas de escribir y busca palabras que conozcas pero que en general no utilices. Esas van a ser unas palabras que te va a gustar utilizar en tus textos. Entonces, la consigna, escribir un texto evocativo tratando de describir cierta experiencia perceptiva lo más detalladamente que se pueda.

Ojalá que hayan escrito alguna de estas ideas, ojalá que les haya servido alguna de estas ideas para tener otras ideas. Recuerden que las consignas son trampolines, y nada más que trampolines. Uno se lanza hacia el mar o hacia el río de la creatividad. Y para, como lo prometido es una deuda, vamos a pasar hoy el primer texto escrito por uno de nuestros oyentes, en este caso Mariana Di Pasquale, que nos envió a través de WhatsApp un texto que tenía que ver con la consigna de la memoria poética. ¿Sí? Mariana Di Pasquale, muchísimas gracias, te mandamos un beso enorme para vos allá en Paso de los Toros, Uruguay. Y así nos vamos hasta la próxima. Le decimos gracias por habernos aguantado una clase más de este taller literario radial. Será hasta el miércoles que viene a las 18 horas. Esperemos que les guste el texto de Mariana porque es verdaderamente hermoso. Un beso grande para todos. Recordar cosas hermosas es viajar a los ríos del tiempo y entregarme a un agua leve, refrescante, y a mirar un cielo con estrellas y luna nueva. Aparecen los cornalines que saboreábamos desde los pies del árbol. Aparecen los ensayos de teatro desde mi metro de altura. Naranjo en flor. Aparece el tren, aparecen las hamacas de la plaza, la libertad de la vereda. Me veo dando a luz desde esa hermosidad trágica y verdadera, máximamente mamífera. El olor a café, el viento del mar, las apasionadas playas uruguayas, la calecita y la feria con olor a palo santo. Los paseos en moto con mi padre, previa entrada a la escuela juntando flores silvestres para mamá. Las mil y una noches de humana galáctica, de amante sin sueño, las danzas infinitas en ronda, el mar, la magia, el reencuentro con mi origen, el latido del tambor retumbando en la planta de mis pies. Si una bandera es lo que identifica a un grupo,